Hola, bienvenidos a este programa, este podcast, que es justamente sobre lo que ustedes hacen. ¿Y qué es lo que hacemos todos? Pues eso, reuniones de trabajo, fundamentalmente. ¿Por qué motivo hacemos reuniones de trabajo? Pues muy sencillo, por muchas cosas, por motivos organizacionales y por muchos otros motivos. Esto es exactamente lo que vamos a hablar hoy en este podcast. Quien les habla es alguien que algunos de vosotros ya conocéis, es el profesor Jaime Manera Bassa, del Departamento de Economía de la Empresa en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España. Lo digo por si hay gente que me podáis estar escuchando desde el otro lado del Atlántico o de cualquier otro sitio. Así que, sin más, bienvenidos a este podcast. Hemos quedado en que vamos a hablar de la reunión de trabajo como una herramienta común que empleamos todos en las empresas. ¿Pero por qué son necesarias las reuniones? Bueno, pues en este sentido tenemos muchas respuestas de las que tratar. Vamos a tratar aquí de comentar algunas de las que son más comunes. Bueno, la primera de ellas, lógicamente, es porque es necesaria la interacción entre las personas implicadas en la toma de decisiones. De alguna manera, tenemos que decidir y tenemos que tomar unas decisiones que en ocasiones para un solo individuo pues es bastante complejo. Puede ser que si no se analiza bien la situación, pues se le pase algún aspecto relevante y, bueno, pues también puede ser que para tomar la decisión no se cuente con la información necesaria si la cuestión a tratar no es analizada por un conjunto de personas. En este sentido, el proceso de comunicación es muy importante para solventar cualquier tipo de problema de información que haya y tratar de que todo el mundo tome una decisión o alrededor de alguna cuestión en concreto de un modo lo más fluido y capaz posible. Para que sea eficaz la respuesta que se dé del grupo. El segundo motivo por el cual son necesarias las reuniones de trabajo es porque las unidades que componen una determinada organización tienen unas relaciones. Estas unidades pues pueden ser, en organizaciones que son de carácter jerárquico, pues los distintos departamentos o las distintas áreas. Por ejemplo, el área de finanzas se tiene que entender con el área de marketing, o el área de la dirección de contabilidad se tiene que entender, pues, por ejemplo, pues con los que llevan logística o cualquier otra razón. Entonces, hay veces que las decisiones tomadas por un departamento afectan a departamentos distintos y hace falta analizar cuál es la mejor alternativa de todas las posibles y hacen falta reunión de trabajo. Otro de los motivos por los cuales se hacen reunión de trabajo es porque hay que transmitir información de manera que todos los implicados tengan más o menos la misma información y que esta información además no les llegue por vías en las cuales les llega incompleta o de algún modo no real, al menos, o en parte distorsionada, y puedan, digamos, analizarlo con total ecuanimidad. Si fuésemos de persona en persona preguntándole exactamente a la gente qué es lo que necesita y qué es lo que quiere, pues lógicamente esto sería tremendo. Entonces, pues es uno de los motivos por los cuales nos reunimos. Otra de las, digamos, motivos que tenemos para reunirnos es porque se nos hace falta la colaboración de determinadas personas para realizar un trabajo concreto, sobre todo si este es un trabajo especializado. A veces hace falta especialistas que solamente se les puede coordinar mediante un proceso en una reunión en la cual se analizan todas las distintas perspectivas que puede aportar cada uno al problema que hay que resolver. Entonces, pues se asignan responsabilidades y tareas a cada uno, como siempre, con los cuatro principios básicos de lo que es el resultado de toda reunión, ¿no? Bueno, pues al final hay unas tareas que son las que se deciden, o un curso de acción, y esas tareas llevan aparejadas, en primer lugar, unas personas, en segundo lugar, unos tiempos, hay que hacer las tareas en unos tiempos para acabar en un determinado momento. En tercer lugar, con unos recursos materiales, es decir, necesitaremos alguna cosa, lógicamente, para poder llevar a cabo nuestra tarea. Y en cuarto lugar, ¿qué es lo que necesitamos? ¡Ay, Dios mío! El dinero. El dinero, ese recurso tan escaso, ¿verdad? A veces no hay dinero. Es decir, a veces simplemente tenemos que manejarnos y es algo que sucede con mucha frecuencia en, sobre todo, entidades de tipo público, sin presupuesto, es decir, con los medios que se tienen, hay que funcionar. Lo que sí hay que tener presente en estas reuniones es que esto es una de las cosas que debemos de transmitir, es decir, que tenemos unos medios y estos son los que hay, sin más, es decir, tenemos que solucionarlos y apañarlos con los recursos que tenemos. Cuando no hay dinero, siempre, e insisto machaconamente, tenemos tiempo. ¿Cuál es el otro tipo de, digamos, de reunión que suele haber? Bueno, pues para una toma de decisiones que se toman en grupo y se supone que todos los aceptados aceptan. Es decir, es una manera de obtener un consenso, por una parte, y en segundo lugar, de los presentes obtener un compromiso. Como los que han escuchado mis anteriores podcasts digamos, les sonará algo nuevo, siempre insisto que el compromiso es algo que a uno no se le puede imponer, sino que es una decisión, una opción propia. Por tanto, estas son, digamos, las necesidades que justifican el tener una reunión. Básicamente, las reuniones son una técnica de reflexión en común sobre un problema dado. Y en este intercambio en común, fundamentalmente lo que buscamos es capitalizar todas las experiencias que hay de todos los presentes, que éstas se vuelquen en unas opiniones y también que todo el conocimiento del colectivo de la reunión se vea, digamos, coordinado por una persona que es el que ha convocado la reunión. Por tanto, asimismo, es un medio para llegar a una solución práctica, digamos, tratando de animar a los colaboradores para que se llegue a algún tipo de alternativa que resuelva el problema o bien, por el contrario, decidir un determinado curso de acción. Sin embargo, entre todos los que me estáis escuchando, probablemente diréis, bueno, este hombre en este podcast me está contando cosas que estoy harto de hacer y, por tanto, no me aporta nada. Vamos a ir un poco, aunque os esté recordando cosas obvias y que todos conocéis, digamos, analizando paso a paso algunas cuestiones que me parece que son relevantes. Una de las cosas que todos hemos experimentado en las organizaciones es, desgraciadamente, que a veces se pervierte el tema de la reunión y se transforman en cosas que, bueno, pues celebran algunas cuestiones que vamos a añadir ahora. La primera de ellas es, digamos, reunirse porque es la costumbre, es decir, a ciertos niveles de la organización la gente se reúne periódicamente y el grupo lo hace. Se trata de un rito que se genera dentro de las organizaciones y que, bueno, simplemente lo único que busca es una identidad de grupo y normalmente se pierde miserablemente el tiempo y no se llega absolutamente a nada porque no hay ningún tema que analizar. Otro segundo motivo perverso de reunirse es el tipo de reuniones que buscan que su equipo les apoye y sintiéndose así apoyados, pues realmente están más seguros de sí mismos y las decisiones que se toman dicen que son decisiones colegiadas. Entonces, por tanto, digamos que la responsabilidad se diluye de esas decisiones entre todos los miembros del grupo. Esto sobre todo lo hacen personas que se sienten débiles y se trata de gente que le gusta dirigir colegiadamente. Fíjense ustedes que hay una gran diferencia entre gente que lo que hace es dirigir colegiadamente, como les he comentado, a la gente que lo que busca un consenso y un compromiso, que son cuestiones distintas. A veces el preguntar y el animar a la gente a la colaboración se confunde con la dirección colegiada y no tiene nada que ver. La gente colaborativa se apoya unos a otros y forman un equipo que tiene un objetivo en común. Y esto hay que diferenciarlo bien de la gente que toma direcciones colegiadas para diluir responsabilidades. O también, por supuesto, está claro que su conducta debe ser claramente diferenciada de la gente que dirige las reuniones más o menos de modo despótico o bien de modo dictatorial, en lo cual lo que buscan realmente es simplemente una reafirmación de sus convicciones personales. Bueno, hay otra gente que se reúne por otros motivos y que seguro que alguno de ustedes los conocen, y es reunirse para dar una sensación de eficacia. Bueno, ya que se convocan muchas reuniones, deberíamos de ser eficaces y somos gente muy activa. Entonces, bueno, pues realmente no se tiene tiempo para muchas otras cosas y, por tanto, de esa manera, pues justificamos la existencia de alguien. Otra cuestión, digamos, relativamente perversa y común es las reuniones de, digamos, justificar una decisión que ya está tomada previamente. Es decir, la gente es reunida, se discuten varias alternativas, pero misteriosamente algo que, digamos, que había en una decisión previamente tomada por una o dos personas es lo que sale, ¿no? De esta forma, la responsabilidad se diluye entre todos los miembros de la reunión y básicamente lo que constituye es una magnífica y brillante coartada. Por último, la clase peor de reuniones son aquellas en las cuales el que convoca la reunión lo único que quiere demostrar a los demás es que es el que manda y el que tiene poder. Normalmente se avisan a bote pronto, sin realmente avisar a los participantes, y realmente lo que se está tratando es una cuestión más bien banal. Se trata simplemente de demostrar que el que está en el mando es capaz de, digamos, con su látigo hacer saltar a los leones en un momento como un domador de circo. En resumidas cuentas, es un tipo de reunión bastante poco productiva y, sobre todo, normalmente son clásicos de organizaciones esclerotizadas que no funcionan. ¿Que por qué sucede esto? Bueno, pues yo lo voy a decir muy claramente. El primer problema es, digamos, el problema de la reunionitis. Es una enfermedad altamente contagiosa que ocurre en las organizaciones, que se contagia y que finalmente se llega a la parálisis por el análisis. Es decir, cuando queremos parar un tema, nombramos una comisión, esa comisión se reúne, analiza tanto la cuestión que aquello no funciona, ¿no? En realidad, esto lo que esconde es una incapacidad fundamentalmente de decisión y una, digamos, incapacidad también de tomar una alternativa, exponérsela a los demás y tener una capacidad de liderazgo, ¿no? Bueno, en otro caso también esto puede esconder una incapacidad para estudiar un problema, una falta de conocimientos, un no saber qué hacer con las cosas. También puede esconder un no saber hacia dónde debemos de ir. En resumidas cuentas, lo que esconde es ignorancia por parte de la persona que le está grande el cargo y que realmente no toma decisiones porque o es ignorante o no quiere. O bien también puede optar por otro tipo de persona, ¿no? La persona que esconde la información. Entonces, como esconde la información, reúne a la gente para tomar decisiones sobre cosas que realmente esa persona, digamos, que siente que tiene una situación de poder superior que los otros, porque él o ella conoce una información que le hace ser poderoso y le hace sentirse fuerte dentro de un grupo. Bueno, también otro de los comportamientos que tienen algunas personas es sencillamente el placer de sentirse importante lanzando ideas. Es decir, lanza una serie de ideas y da así la impresión a un grupo de gente de que es una persona muy activa, de que mueve la organización y en realidad la que está tomando el timón de la misma es esa persona. Bueno, también puede haber, digamos, esta reunionitis por un miedo a que las cosas no salgan al final como previsto, un miedo a las consecuencias de las decisiones que se toman. Y por último, y el peor tipo de persona que podemos encontrarnos en este tipo de reuniones es aquella que disfruta solamente con la charla, es decir, que en realidad lo que quería es, en lugar de tomar café con unos amigos o reunirse, charlar con otras personas para sentirse... ¿De qué depende entonces que una reunión salga bien? Bueno, hay muchas cuestiones escritas sobre este tema, pero lo que es de sentido común, y todo lo que les estoy diciendo a ustedes es absolutamente de sentido común, es que lo que es más importante es que exista un objetivo común a alcanzar. Es decir, que toda reunión es un grupo de personas que tienen un objetivo común que alcanzar. Esto parece una cuestión de perogrullo, pero es lo primero que hay que plantearse. Entonces, lo que para, digamos, que la reunión funcione bien, el objetivo común a alcanzar tiene que estar lógicamente claro, y debe ser un objetivo concreto conocido por todos o un conjunto de objetivos concretos conocido por todos. Entonces, esta cuestión de tener unos objetivos concretos, lo que van a provocar fundamentalmente es en el grupo la conciencia de que según se va avanzando posteriormente en otras reuniones, se va alcanzando esa tarea. Por tanto, hay un logro, una consecución del objetivo por parte de ese grupo. En segundo lugar, que tenemos un clima de trabajo bueno y bien especificado en un esquema de dirección a las personas que asisten a esa reunión. Es decir, se les proporciona un marco, un esquema de trabajo. En tercer lugar, que la meta, lógica, implica un desarrollo personal en el mundo laboral de los asistentes. Es decir, que cada uno, en resumidas cuentas, sale ganando. Es decir, que lo que hay que tener muy claro en las reuniones es que todos los miembros del equipo salen ganando. Y es lo que hay que buscar. Gana el coordinador, que es el que tiene que mandar en la reunión y, digamos, saber cómo manejarla para que se alcancen los objetivos. Y gana individualmente cada una de las personas porque están apoyando un objetivo que es común para todas esas personas. ¿Qué beneficio además tiene la reunión? Muy fácil, que se forma un grupo y ese grupo de personas deberíamos de pensar que colaboran entre sí para la consecución del objetivo. Por tanto, permite este grupo la participación de todos. Hay muchos talentos que deben de ser coordinados y entonces esos talentos deben de ser a veces descubiertos y explotados por el coordinador y por el propio grupo. En tercer lugar, otra de las cosas que se ganan es la posibilidad de que de cada uno de los miembros se exprese con libertad. En ese sentido, se busca que cada miembro del grupo tenga una misma posibilidad de expresión. Eso es importante porque hay gente que es más callada, otros que no paran de hablar, otras personas que, bueno, que por su forma de ser son tímidos y, bueno, les cuesta hablar y hay que ayudarles. Es importante lograr una forma de trabajar informal dentro de los grupos que nos ayude, pues, a que todo el mundo vea cómo está aportando desde su puesto. Es importante además que esa mutua relación se vea apoyada por un conjunto de mecanismos de comunicación informal, bien sea en charlas en grupo, en reuniones individuales, en reuniones de dos a dos, en fin. Yo creo que la esencia del grupo no es la similitud entre sus miembros, sino la interdependencia de las cosas. Por tanto, básicamente hay que buscar un conjunto de ideas desde un plano intelectual que sean apoyadas por un plano afectivo, es decir, se supone que los sentimientos de las personas cooperan con la parte racional de la reunión. Fundamentalmente, como les he dicho, buscamos un consenso para alcanzar un compromiso. Por tanto, lo importante es que buscamos personas colaboradoras, no rivales, gente que compiten, no. Buscamos colaboradores que empujen a toda la organización hacia el fin que se desea. Y esto es una cosa que es el centro de todo, que las reuniones sirven para alcanzar uno o varios objetivos. El otro día me encontré en mi lugar de trabajo con un amigo que me decía: "Buf, me han citado una reunión y yo no sé ni para qué nos reúnen. De luego esto de las reuniones es la cosa más tonta del mundo". Pues es una canción bastante común. Esa canción bastante común es de personas que no creen en la eficacia de las reuniones y, fundamentalmente, a veces tienen razón. Tienen razón porque muchas reuniones lo que terminan es el fracaso. ¿Cuál es el fracaso de la reunión? Que no ha servido absolutamente para nada. Cuando las reuniones no sirven para nada, es que estamos tirando nuestro recurso más escaso, que es el tiempo. Miren ustedes, otra de las cuestiones que hacen que una reunión fracase es que a uno le convoquen no se sabe para qué, como le había pasado a mi amigo. ¿El estar citado para algo puede ser una amenaza o, por el contrario, puede ser una esperanza? Y en ese sentido también las dos cosas son malas, porque se les añade una carga de emotividad excesiva a las reuniones, sobre todo que lo que genera son expectativas. Cuando las expectativas se ven frustradas negativamente, entonces la gente, digamos, se desinfla, se pone triste, adquiere un estado de ánimo negativo y entonces lo que pasa es que se siente que está asistiendo a un acto que no tiene ningún sentido. Y entonces esto suele, digamos, producir un fracaso. Una cuestión importante es que a veces las reuniones son contradictorias y, bueno, pues hay una serie de motivos que por un lado se dicen en la reunión, luego salen otras y, en fin, al final de ellas se tiene una gran sensación de confusión, de que el proceso no ha sido fácil, de que ha habido un montón de obstáculos, al que al final el resultado de la reunión es incierto. Hay que procurar siempre las reuniones que tengan unos objetivos claros y, sobre todo, que al final el coordinador debe de aclarar todas las cosas, resumiendo en pocas palabras la reunión y dando unas pautas de lo que cada uno debe de hacer para conseguir el objetivo que todos se han marcado. De otro modo, lo que podemos provocar es, digamos, que la gente se sienta frustrada porque al no quedar claras las cosas, entramos en una dinámica de falta de claridad y de expectativas no cumplidas. Entonces, lo que hay que hacer, por tanto, es aclarar el objetivo de la reunión, los fines que tiene esta y lo que se pretende lograr con esta convocatoria y ver qué tipo de alternativas o de planes, a veces son planes, podemos generar entre todos para que se llegue al final a una solución lo más adecuada posible. Una cuestión que nos tenemos que plantear ahora, entonces, es cuándo realizar una reunión de trabajo. Bueno, pues para esto, según lo anteriormente puesto, hay una solución muy sencilla y es que la reunión de trabajo se plantea cuando hay unos problemas que son comunes a un grupo de personas o a un conjunto de departamentos o a determinadas áreas dentro de la organización. Y se requiere un trabajo colectivo o bien para tomar una decisión o bien para tomar un curso de acciones o, por último, elegir un conjunto de alternativas o un conjunto de decisiones. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que se supone que las personas que participan van a aportar algo y van a recibir algo, que es una cuestión que hemos comentado ya. Entonces, básicamente se espera que las aportaciones de las distintas personas del grupo sean mejores que cada uno de las personas, de lo que cada una de las personas pueden aportar por separado. Entonces, esto es el segundo punto sobre el cual yo quería incidir. Es decir, sencillamente que las aportaciones de las personas son muy valiosas, pero tienen muchísimo más valor cuando tratamos esas aportaciones en grupo. En tercer lugar, cuando estas aportaciones de verdad son necesarias porque atañen a diferentes partes de la organización o distintos departamentos o distintas cosas, pero lo que se desea fundamentalmente es mejorar la coordinación de toda la organización o de parte o de un grupo de departamentos. Otra cuestión es que, lógicamente, en estas reuniones se busca que la información vaya desde el coordinador hacia las personas o desde las personas al coordinador. La búsqueda de esa comunicación en sí misma constituye un objetivo importante que tratar. Otra cuestión es que las decisiones se deben de tomar colectivamente. Por tanto, esto implica un cierto grado de democracia en toda la reunión de trabajo, ¿no? Por último, una cuestión es que cuando la autoridad para tomar un determinado asunto puede estar dividida entre un conjunto de departamentos, o no está claro cuándo se debe tomar una decisión que está repartida por varios departamentos. Por ejemplo, en una cuestión clásica es que queremos enviar al extranjero un producto para exportarlo y eso atañe, por ejemplo, al departamento de logística, al departamento de finanzas, que tiene que hacer los cobros y los pagos y un conjunto de cosas. La organización no ha hecho eso nunca y hay que coordinar a todo el mundo. Normalmente las reuniones son muy útiles si no se ha hecho anteriormente la función que se quiere desarrollar. También, asimismo, cuando se formulan nuevas políticas generales dentro de la empresa y esas políticas deben de ser transmitidas a todo el mundo. Y, por último, hay una consideración que es la mejor de todas, que es cuando el grupo por sí mismo quiere reunirse con usted. En realidad, realizar reuniones es una cuestión importante, pero sobre todo hay que realizarlas porque fundamentalmente se busca la cooperación de todos los individuos de la organización para que ésta funcione del mejor modo posible. En segundo lugar, otro de los motivos de realizar las reuniones es porque desde parcelas aisladas no se pueden solucionar las cuestiones y, como hemos comentado, lo que se busca es mejorar la coordinación interna para conseguir que distintos departamentos colaboren, ya que tienen, competencias distintas, dentro de la organización, pero sobre todo porque tienen funciones distintas, y sobre todo que las cosas funcionen medianamente. Bueno, hasta ahora hemos tratado de por qué hay que reunirse. Vamos a ver por qué no hay que reunirse. Bueno, está claro. Si hay una persona que tiene la responsabilidad de una cuestión y no quiere asumir esa responsabilidad, lo que no debe hacer es reunir a un conjunto de gente para que asuma la responsabilidad colectiva. En particular, si lo que debe decidir es una cuestión que es urgente. Entonces, lo que quiere esa persona es no ser el responsable y quitárselo de en medio. En segundo lugar, a veces no hay una orden del día claro, es decir, los temas no están claros. Bueno, pues en ese caso no merece la pena mucho reunirse. En tercer lugar, cuando además de no haber un orden del día, se desconocen qué objetivos se debe alcanzar y sobre todo cuál es el curso de acción y tampoco se han planteado unas alternativas de un modo claro. Es decir, a las reuniones hay que ir con los deberes hechos. Los deberes hechos es con una información previa, con una nota previa, sobre qué objetivos y qué alternativas. Si es que es posible, si no, al menos se planteará la necesidad de plantear estas alternativas para que la gente ya vaya con las cosas pensadas. Porque si nos ponemos allí a contar cosas, es que no acabamos nunca. También no tiene ningún sentido reunirse cuando la gente no quiere cooperar. Entonces, la gente que se la coge de la oreja y se la manda a una reunión a la fuerza normalmente suele ser un asunto completamente catastrófico. También yo creo que es de un sentido común cuestiones que son individuales o que requieren atención, digamos, privada, no son asuntos que se deban de llevar a las reuniones en absoluto. Vamos a ver, ¿alguien ha pensado en alguna forma de abordar distinta la cuestión a tratar que reuniendo a la gente? Porque a lo mejor nos ahorramos todos una reunión. Y por último, no son muy útiles cuando ya se ha tomado una decisión. Es decir, si la cuestión ya está decidida y se busca justificar lo que se ha dicho con una decisión, pues ya estamos mal. Bueno, otra cosa que en nuestra cultura afortunadamente no se da, pero que me he encontrado en otros sitios, esto en algunas veces me lo encontré en Japón, es la gente que después de haber decidido todo en una reunión, se vuelve a reunir para repasar lo que se ha dicho en la reunión de decisión. Dios santo, a mí esto me pone enfermo. Es horroroso, porque claro, es una pérdida de tiempo espantosa. Y además estas reuniones son tremendamente formales. En fin. ¿Que cuándo no se pueden realizar las reuniones? Pues cuando a la gente le viene fatal. Mire ustedes, quisiera comentarles algo también sobre los temas de las reuniones por internet, las reuniones en videoconferencia, las reuniones que se hacen por videocámara a través de varios software que existe en el mercado. Bueno, estos son fabulosos, son los medios muy buenos de reunir a un grupo de gente y tomar una decisión rápida. Lo que pasa es lo siguiente. Son reuniones poco espontáneas. Son reuniones donde una persona habla, espera, habla a la otra persona, espera, habla a la otra persona, espera. Entonces no hay una retroalimentación y un feedback. Son reuniones muy racionales, son muy poco emocionales. Normalmente hay que esperar a que la otra persona haya contestado para poder empezar a hablar. Entonces, ¿para qué sirven estas reuniones? Pues miren, para cosas concretas, muy cortas y que de verdad sean completamente ejecutivos. Para eso son fabulosas. Y de hecho, son tan sumamente frecuentes que los hosteleros lo han notado. Es decir, desde la aparición de la videoconferencia, el sector de hostelería en ciertas ciudades ha notado cómo les bajaban el volumen de reuniones. Bien. Vamos a analizar los factores de éxito de las reuniones muy rápidamente también. Bueno, lo primero es que, evidentemente, el coordinador de la reunión tenga claro qué objetivos tiene que alcanzar y también que esa persona quiera que efectivamente todas las personas que participan en la reunión, pues eso, digan lo que tienen que decir y que participen en las cosas que tienen que participar. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante conseguir que la gente hable. Hay personas en las organizaciones que son muy reacias a hablar, sobre todo en particular en una reunión, porque parece que se comprometen en público. Esas personas tienen opiniones valiosas y hay que hacerlas hablar. Y si no, pues dejarse de líos y no convocarlas. Hay que intentar también en las reuniones que las relaciones sean de igualdad y no cuestiones de galones o de estructura jerárquica para conseguir el compromiso y el consenso. Miren ustedes, es esencial en las reuniones crear un clima de respeto mutuo. Si la gente no tiene respeto mutuo, es difícil trabajar en un grupo. O yo diría que es imposible. Para que exista ese clima, es necesario eliminar las barreras que hay entre las personas, las barreras que impiden que la gente asuma distintos puntos de vista, los manifieste y sean respetados. Eso que se dice tanto, ¿no? Tener una actitud de superación de conflictos es importante, porque claro, para superar los conflictos ambas partes tienen que tener claro que hay que ceder algo y eso no es muy fácil, ¿eh? Sin embargo, lo que sí es importante es en una reunión de trabajo normal, cuando no hay conflictos, es buscar la colaboración de todo el mundo y que sobre todo exista una expresión de las distintas opiniones, ¿eh? Aunque estas en ocasiones nos van a llevar a, digamos, que haya personas que opinen cosas diferentes, ¿no? Hay que plantear alternativas y hay que plantear alternativas válidas a la solución mediante una negociación o mediante el establecimiento de unas pautas que nos sirvan para, en el futuro, desarrollar acciones. Por tanto, es importante tener en cuenta que al final tenemos siempre que plantear alternativas. El establecimiento de objetivos para la reunión deben de estar definidos de modo que, bueno, pues que todo el mundo los entienda con claridad meridiana y que la gente sepa a qué atenerse cuando va a una reunión. Si lo que se va es una reunión de definición de objetivos, hay que decírselo a la gente. Y al final decir la famosa frase, resumiendo, que los objetivos que vamos a alcanzar son tal, tal y tal, y dejarlo muy claramente expresado. También es importante que todo el mundo tenga, digamos, posibilidades de dentro de sus departamentos de ver cómo alcanza esos objetivos. Es decir, imponer las cosas a machamartillo y rígidamente es algo que no ayuda en absoluto a la gente. Y por último, bueno, pues que haya un cierto escrito, al final un acta, que de alguna manera resuma las ideas que se han abordado. Entonces las ideas yo creo que se deben de someter a una discusión. Las ideas importantes hay que poner en ese escrito del que hemos hablado ahora para otra reunión. Y sobre todo intentar recapitular un conjunto de los temas al final que se han tratado, las alternativas que se ha tomado, lo que se ha decidido y lo que se va a hacer, ¿no? Bueno, ¿Cuáles son, digamos, las labores que tiene que hacer la persona que dirige la reunión? Bueno, pues fundamentalmente decir para qué es la reunión. En segundo lugar, centrar la atención sobre lo que se quiere decidir. Coordinar a la gente para que todo el mundo hable y se exprese. Digamos, en un momento determinado, poner límites a las rivalidades que pueda haber entre personas. Y una cosa muy importante, las reuniones no son infinitas. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Se dice al principio de cuánto tiempo se dispone, porque la gente tiene otras cosas que hacer y limitando el tiempo también obligamos a las personas y en cierto modo las educamos a que haya que decidir las cosas en un espacio y un tiempo determinado. Yo creo que es importante que el grupo construya sus propias alternativas, Entonces, esto es una cuestión de negociación. Por tanto, importantísimo, como hemos comentado, hora de comienzo y fin de la reunión, y el tiempo que se, digamos, debería tratar a cada tema, esto depende. No hay muchas posibilidades a veces de decirlo, pero a veces es necesario decir el tiempo que se tarda para cada cosa. En ese famoso informe que hay que redactar es importante poner el resultado que debe de alcanzar el grupo de trabajo, pero también las responsabilidades de cada uno y un cronograma con lo que se va a hacer. Entonces, hay que decir también que es importante transmitir este informe a las personas que no han asistido a la reunión por algún motivo para que se puedan reenganchar y también que ese documento sirva como referente para las reuniones que se van a realizar en el futuro. Bien, hasta aquí lo que les he contado en este podcast. Quisiera remachar algunas cuestiones. Este podcast es bastante teórico y tal vez lo que he hecho fundamentalmente ha sido repasar cuestiones que ustedes saben de sobra. Y yo creo que lo he hecho adrede porque creo que a veces para poder dar ciertas pautas para que la gente mejora es necesario repasar cosas que ya saben y ponerlas en un orden estructurado. Y yo creo que con este orden estructurado ustedes van a ser muy capaces de poder afrontar con un esquema válido las siguientes reuniones. A lo largo del próximo podcast contaremos algunas cuestiones más que hay que tener presentes en las reuniones y algunos truquillos que son el fruto de la experiencia. En cualquier caso, sí que les animo a seguir escuchando este podcast sobre este tipo de estrategias que sirven, pues bueno, pues para que las cosas vayan bien en las organizaciones y, desde luego, todos podamos vivir mejor. Hasta aquí les ha hablado el profesor Jaime Manera Bassa de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en España. Concretamente trabajó en el Departamento de Economía de la Empresa del campus de Vicálvaro, que está en el sureste de Madrid. Espero que dentro de poco nos volvamos a ver o a escuchar o a sentir, como quieran ustedes decir, y que estemos juntos. Hasta pronto.